SOS Caballito. SOS Caballito. Los vecinos hablamos sobre la construcción indiscriminada de edificios y torres y la necesidad de limitar la edificación. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Programa de SOS Caballito. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al programa de SOS Caballito por la colectiva en FM 102.5. Es el programa que lo pueden escuchar también por internet en www.lacolectiva.com.ar. Muy buenas noches, Abel. Muy buenas noches, Pochi. Hoy estamos acá solitos, sin Rodolfo y sin Sofía, que se han hecho la rabona, pero con aviso. Estamos hoy 21 de octubre en nuestro programa habitual de los jueves de SOS Caballito, después de la producción que ha estado realizando la colectiva junto a la Red Nacional de Medios Alternativos. En la conducción, Pochi Goodman y Abel Ali, quien les habla. En la operación técnica, Nacho Nesprías, con la asistencia de un operador que está a punto de recibirse seguramente hoy, con un título con honores. La participación de Rodolfo Dieringer y Sofía Negri. Les recordamos que para comunicarse con SOS Caballito en cualquier momento, nos pueden enviar un correo electrónico a soscaballito@gmail.com. Hoy en nuestro programa vamos a conversar con Ana Paulesu. Buenas noches, Ana, ¿nos estás escuchando? Sí, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por recibir nuestro llamado. Ana pertenece a la Sociedad Vecinal de Fomento Barrio Parque General Belgrano, Sociedad Vecinal de Fomento que fue fundada ya por el 1945, hace ya algunas décadas, más conocida en general, o por lo menos en los últimos tiempos, en esta movida que ellos están llevando adelante como los vecinos de Barrio River, si mal no recuerdo. Esta sociedad vecinal se ha ocupado esencialmente. Después, Ana, vos me corregís en todo caso las macanas que vaya diciendo. Pero no, está todo muy bien. Esta sociedad vecinal se ha ocupado del barrio, de la vida barrial, en un polígono comprendido entre dos grandes avenidas de la ciudad, de nuestra ciudad, Avenida Figueroa Alcorta y Avenida del Libertador, y otras dos calles, La Pampa y Udaondo. Una cantidad de frentistas bastante importantes, ¿no, Ana? Sí, en realidad son 1.200 frentistas y bueno, tenemos unos 300 edificios comprometidos en toda esa zona, sin contar con todo el área de Núñez, que por supuesto también está la gente de Alerta y otras asociaciones con las cuales trabajamos en conjunto, porque los daños que provocan los efectos nocivos de los recitales y del pogo, en realidad no discriminan por barrio, sino que se producen tanto en La Boca como en Catalina Sur, como en Palermo o Barrio River y Núñez. Hoy cuando conversaba, perdón, te interrumpo, y le contaba acá a Pochi, que está también conduciendo el programa, cuando conversaba con ella me contaba de que los efectos que se produce cuando saltan en un recital en River, los que van a escuchar el recital o a participar, afecta, se calculó, a 3,5 kilómetros a la redonda. Es decir, una cantidad de vecinos, de viviendas impresionante. Ustedes empezaron a movilizarse con este tema más o menos por el 1998, ¿no, Ana? Sí, sí, exactamente, que era cuando empezamos a ver que los movimientos, que son sísmicos, para poderlos definir, provocaban en las personas mareos, vómitos, ataques de pánico y muy, muy seriamente estaban comprometidas las mascotas. En ese momento, por supuesto que empezamos a preocuparnos porque decíamos esto, obviamente que no es normal, pero fíjate qué contrasentido. Todo el mundo durante muchos años nos trató como irascibles a los ruidos y generalmente cuando las bandas internacionales tocan, efectivamente el sonido uno no lo escucha. Lo que sí siente es el terremoto. Entonces, esas vibraciones que eran tan importantes, tardamos muchísimo en saber que efectivamente era el efecto pogo, es decir, los saltos acompasados de los concurrentes a los eventos que, por supuesto, provocan en el suelo una onda de expansión gigante y que afecta 3,5 kilómetros, como vos dijiste. Impresionante, realmente. Ahora, ustedes con toda esa movida habían por el 2001 logrado de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la gestión que en aquel momento estaba a cargo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que establecieran sacaron una resolución a aquella secretaría acerca de que era obligatorio que antes de cada recital se realizara un estudio de impacto ambiental. ¿Cómo era eso? ¿Por qué no lo contás? Mira, el tema es así. Siempre se pidió que cuando hay un evento de relevante efecto, dice la Constitución que tiene que haber un certificado de impacto ambiental, que paradójicamente la ley 1540 se lo atribuye siempre a la Secretaría de Medio Ambiente, hoy Agencia de Protección Ambiental, con 700 empleados. Desde que se creó la ley, la Constitución posterior, la agencia y todo lo que vos puedas llegar a ver como Defensoría del Pueblo, juzgados, instituciones, bueno, no existe hasta el día de hoy una aprobación del estudio de que se haya realizado el estudio de medio ambiente. Y durante todos estos años nos han entretenido a todos nosotros, como ahora continúan entreteniendo a todos, a nosotros y al resto de los vecinos también, diciendo que seguimos haciendo estudios para tener nuevas pruebas. Fíjate vos que en estos momentos está el Pepsi Music en Costanera Sur. Trasladado, ¿no? Desalojaron 4 edificios la semana pasada. La gente tuvo las consecuencias que yo te digo, que por supuesto entran con palpitaciones y las personas mayores en el SAME, ya enseguida llamando al SAME, y hasta el momento se sigue, este fin de semana lo van a volver a hacer, lo van a volver a repetir, y efectivamente dicen que van a tomar una nueva medición. Lo gracioso es pensar que la Agencia de Protección Ambiental siempre las mediciones le dan, no pasa nada, afecta el confort y la gente sale en pánico. Ahora, cuando nosotros se lo hemos comprobado con nuestros técnicos, con efectivamente tomado las mediciones de ellos, habiéndolo filmado y con los jueces presentes, efectivamente dio que los edificios se movían 22 veces más que el máximo permitido, iban en contra de toda normativa y hasta el día de hoy no la han aplicado. Es decir, saben que los efectos son nocivos, pero lo que dice esto trae estas consecuencias en el país no se toma en cuenta, porque sí lo han tomado en cuenta todos los países vecinos. Por ejemplo, Brasil por muchísimo sí, menos. Antes que sigas, Ana, ¿sabés qué quería agregar acá? Esto que vos me comentabas, que es dónde pueden los radioescuchas ver el tipo de efectos que se producen con las vibraciones en los recitales. Yo lo cuento. Mira, el lugar es el sitio en internet es www.recitalesderiesgo.blogspot.com. Les repito, oyentes, www.recitalesderiesgo.blogspot.com. Contanos un poquito, Ana, ahí, ¿qué cosas ustedes estuvieron filmando? ¿Qué documentación estuvieron subiendo a ese sitio? Bueno, ese sitio es un sitio eminentemente técnico para que efectivamente cualquier vecino ingeniero está totalmente referenciado desde lo nacional, lo internacional, y tiene absolutamente todas las mediciones realizadas y firmadas por los técnicos que efectivamente las hicieron. Y dentro de las normativas que los vecinos sí cumplimos en tener los equipos calibrados en el INTI, por supuesto, y controlados. ¿Los equipos de que miden los decibeles que se producen? Los decibeles, las vibraciones. Las vibraciones. Ajá. Exacto, el equipo, mira, en la Ciudad de Buenos Aires hay 2 equipos que son marca Rion y que los tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que miden los 3 niveles. Ahora, el día que nosotros estábamos midiendo, ellos no tenían el chupete colocado. Ajá. Entonces, y a su vez la Universidad de Buenos Aires medía con una computadora, que por supuesto no es un elemento apto. Entonces, hay 2 aparatos Rion, nada más. El gobierno de la ciudad sabe que tiene que medir en los 3 niveles, pero siempre dice el sonido dio que no, que estaba bien. O vamos a ver el sonido. Fíjate vos que han labrado actas a montones pero jamás tuvieron ninguna consecuencia ni aplicaron ninguna sanción. O sea, ni sanción ni limitación. Ni limitación. O eventualmente llevan el problema a otro lado. En realidad lo llevan a la ruleta rusa, porque acá los vecinos lo que estamos diciendo es que nosotros estamos en resonancia. Esto es, cuando en el estadio la gente salta, ya sea el estadio de Jeva, el estadio de River, el estadio de Obras o el Club Ciudad, ¿eh? Es decir, no vamos a puntualizar el tema. Entonces, cuando en un solo la gente lugar, salta, sí. Exactamente, estos son terrenos de relleno, es decir, nosotros tenemos agua debajo. Entonces, todo esto afecta directamente las fundaciones, nos rompe el suelo, esto implica que las casas quedan con los cimientos en el aire, los edificios también, se entran a rajar absolutamente todos los frentes, estos son los que se llaman daños no estructurales, además del efecto en las personas, por supuesto que exacto. Ya te relaté. Sí, sí, es decir, sí. Impresionante. Esto realmente. Es impresionante porque se puede observar a simple vista. Impresionante. Y en los niveles que se movió, la norma IRAM, que no aplicaron, es decir, no la interpretaron a pesar de la medición, por supuesto que afecta todos los caños de agua y de gas, porque son elementos rígidos. Vos estás mandando vibraciones sobre caños que tienen roscas que se quiebran y se rompen. Por lo tanto, después de cada recital, tenemos todo el barrio con olor a gas. Es impresionante. Lo que estás contando, Ana, es impresionante. Y todo está en el blog. Vamos a hacer una pausita, un momentito, para escuchar un tema musical y luego retomamos la conversación, ¿te parece? Sí, cómo no. Estamos conversando hoy aquí en el programa de SOS Caballito con Ana Paulesu, de la Sociedad Vecinal de Fomento Barrio Parque General Belgrano, más conocido como Barrio River, y nos estaba relatando los desastres que han provocado los grandes recitales, sobre todo, no solo recitales, sino el uso de la cancha para saltar, tanto allí en ese barrio como en muchos otros lugares, los desastrosos efectos que esas vibraciones producen, tanto en las personas como en los inmuebles. Vamos a volver a seguir conversando en un ratito con ella. ¿Vamos a un temita? Vamos a un temita. Vamos a escuchar Aldea Guaraní, interpretado por Raúl Barbosa, en su álbum Confidencial, editado en el 2006. Thank you. Estamos en La Colectiva por FM 102.5 en el programa de SOS Caballito y les recordamos que lo pueden escuchar por www.lacolectiva.com.ar. Estábamos hablando por teléfono, ¿no es cierto? Estamos hablando con Ana Paulesu, de lo que comúnmente se llaman los vecinos del barrio River. Nos estaba contando, por un lado, la bicicleteada, que desde la Agencia de Control de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires le habían estado haciendo con el asunto de las mediciones por las vibraciones que se producen allí en los grandes recitales en la cancha. ¿Agenda de descontrol? Agencia de descontrol. Agencia de descontrol. Están con edificios con riesgo de derrumbe, hay daños en las estructuras de hormigón, hay mampostería caída, hay edificios apuntalados, hay olor a gas. Porque el movimiento de las vibraciones producen roturas de caño, porque las vibraciones producen que las fundaciones de las edificaciones queden por un instante en el aire y se empiezan a producir todos estos efectos. Ana nos estaba contando esto y nos estaba contando también la cuestión de cómo afecta esto a las personas y a las mascotas. Y nos había contado también de un informe de un ingeniero Bertero, titular, si mal no recuerdo, de la Cátedra de Vibraciones de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, que en su informe en un párrafo había dicho: es molestia las vibraciones, pero no afecta a las estructuras. ¿Esta fue la frase, Ana? Sí, esta fue la frase, y fue la frase que también el ingeniero Bertero respondió a la legislatura frente a un pedido de informes. Cuando tomamos conocimiento de eso y vimos que en su carácter de perito, habiendo sido contratado por la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad, no había aplicado la normativa obligatoria IRAM, los vecinos hicimos la presentación ante el correspondiente juzgado penal por ocultamiento de información importante que afecta a la seguridad pública, porque obviamente que él no puede desconocer que si los edificios están en resonancia, el peligro para las personas es gravísimo. Es realmente grave, sí. Entonces, sobre todo, viniendo de la Universidad de Buenos Aires, que es para nosotros el organismo de mayor prestigio, al cual, por supuesto, este señor no puede representar. Así que lo hemos denunciado, hemos exhibido todas las pruebas y en nuestro blog está efectivamente la normativa y las mediciones. Porque, ¿sabéis qué sucede aquí? Es como decir que el enfermo tuvo 60 grados de temperatura, pero vos no tomás la medición del termómetro para saber qué tuvo. Exacto. Ahora, este ingeniero habrá seguido trabajando seguramente como docente en la universidad. Y yo me preguntaba si también se habrá dedicado a trabajar en algún otro lado. Bueno, este es el tema. Los porteños tenemos que empezar a recordar lo que se llama palabra ética, pero no como palabra, sino como acción. Porque este señor, que efectivamente fue contratado y se transformó en funcionario público de parte de la Ciudad de Buenos Aires... Perito, ¿no? Perito y con semejante cargo, ¿entendés?, para poder determinar si teníamos o no teníamos daños. Fíjate que esa acción la tenía en el mes de marzo de este año, pero hace un mes atrás, con la prueba del pogo, aparece como representante de la empresa T4F, que es la organizadora de los recitales en River Plate, para presentar una alfombra, que es la que fue probada con 200 pogueros profesionales, para ver si se mitigaba o no los saltos. Date cuenta que esa alfombra, que por supuesto no existió como prueba en ninguna parte del mundo, fue un absurdo total, que incluso terminó él reconociéndolo hace 2 semanas y diciendo: bueno, sí, efectivamente no mitiga, pero ¿sabes qué? Ya nos comimos 2 recitales y nos movimos otra vez. Entonces, se reconoce que efectivamente el daño existe, toman mediciones que dicen y las interpretan fuera de normativa, comprobamos que efectivamente durante todas las mediciones no ponen los controles como deben hacerlo. ¿Y cómo se lo comprobamos? Filmándolos, poniendo a los fiscales, poniendo a los jueces, y nosotros a su vez midiendo, asumiendo el costo que debiera de tener la Agencia de Protección Ambiental los propios vecinos. Asumiendo... Lo demostramos. ¿Y qué pasa? Nada. Nada. O sea, asumiendo el costo económico, además de ser los perjudicados psíquicamente y físicamente en relación a todos estos efectos que se producen. Y económicamente. Porque, ¿sabés qué pasa? Sí. Todo este barrio, como La Boca, como todos los barrios de Buenos Aires, están afectados de la misma manera. Nosotros, obviamente, somos los que tenemos que correr con los gastos completos de las expensas, de los daños, de los vidrios que se rompen, de las fachadas que se caen. Ahora, esta señora que tiene su edificio apuntalado y que hoy duerme con su piso caído 8 centímetros abajo. Un horror. Duerme en un plano inclinado. ¿Cómo van a apuntalarle un edificio y la van a dejar durmiendo adentro? Es impresionante. Lo que contás es impresionante. Y lo estamos viendo en televisión y lo hemos mostrado y lo hemos exhibido. A nuestros oyentes les recuerdo que esto que está contando Ana lo pueden ver en www.recitalesderiesgo.blogspot.com. Les repito, www.recitalesderiesgo.blogspot.com. Allí están las filmaciones y la documentación de esto que está relatando Ana. Ana, ustedes tuvieron un logro muy importante, que fue que la Sala 3 de la Justicia de Buenos Aires, ¿no?, suspendió en febrero de este año la realización de recitales, ¿no? ¿Es así? Sí, es así. Pero ¿sabés qué pasó? La Sala 2 revocó ese fallo y permitió absolutamente todo. Es decir, realmente sin tomar en cuenta absolutamente ningún estudio ni tampoco provocarlo después. Es decir, hoy están todos los recitales permitidos con la gente saltando en el pasto, en las estructuras, en todos lados. Es decir, y absolutamente nadie ha podido poner un límite porque interpretan estos jueces contravencionales que si el gobierno de la ciudad los autoriza es porque se hace cargo y efectivamente, si para el gobierno no hay peligro, efectivamente la justicia no está para intervenir. Disculpa, Ana, desde la legislatura, ¿han tenido alguna escucha de algún legislador que los haya realmente entendido, ocupado? Sí, hemos hablado absolutamente en todas las comisiones y efectivamente, yo te voy a nombrar con nombre y apellido, porque acá ahora tenemos que empezar a decir. Aquí vino la diputada Pedreira, el diputado Brevalla, vino el secretario de Obras Públicas, Abel Fatala, vino Adrián Pérez, todos ellos, el diputado Epstein, todos ellos efectivamente lo corroboraron, coincidieron y actuaron en consecuencia. Hicieron un pedido de informes al Ejecutivo. El Ejecutivo les contestó con esa mentira. Qué increíble. ¿Y la sala que los contempló fue la 3 o la 2? La sala 3. El doctor Franza, que invito a que lean la sentencia, que tiene 45 páginas, que es de medio ambiente lo que va a tener que usar el país los próximos 50 años. Y empezaste a comentar otros países que sí cuidan a la gente. Exacto, por las mismas mediciones. Pero no el mismo sistema, digamos, ¿no? Porque en la cuarta parte de los que nos tomaron a nosotros, Inglaterra paró los recitales, Brasil, Holanda, Italia, Francia. Es decir, ahora va a estar Paul McCartney aquí. Fíjate que en el último estadio donde estuvo fue totalmente sancionado y efectivamente tuvieron que pagar las roturas de las casas aledañas. ¡Qué increíble! O sea, para el resto del mundo, estos estadios deberían estar fuertemente controlados por la autoridad gubernamental y analizar cuál es la frecuencia natural en la cual se encuentran el estadio y todos los edificios de 3,5 kilómetros a la redonda. Fuera de un área urbana. Exacto. ¿Pero por qué? Porque lo que no se sabe es qué edificio entra en resonancia con la misma frecuencia natural del estadio y efectivamente eso provoca derrumbe en los dos lados. Qué interesante esto, ¿no? Que haya prevención, ¿no? Que es lo que ustedes están pidiendo, ¿no? Y que precaución. Haya prevención. Precaución, exactamente. Prevención y precaución. Y seriedad. Pero además, lo que sí debe haber es, por supuesto que los vecinos lo hemos denunciado, y le pedimos a los jueces que en caso de demostrar que nuestros peritos han mentido o han ocultado, fundamentalmente ocultado... Información que sean totalmente severos. ¿Sabe por qué? Porque acá los vecinos nos merecemos una explicación de áreas responsables. Estamos trabajando todas las asociaciones juntas. Estamos trabajando con los hijos del barrio, con los ingenieros que vinieron, trajeron, aportaron, hicieron. En cada uno de los lados encontramos alguien responsable. Porque hay algo que no se puede negar, y es que se mueven los edificios. ¿Me entiende? Es decir, nadie se queja absolutamente por nada acá. No pueden ser maltratados desde la Autoridad Gubernamental de Control diciendo que psicológicamente tienen un problema, como lo hemos leído en los diarios la semana pasada. Sí, este tipo de respuestas son vergonzosas, y lo que más indigna seguramente es la cuestión de ver allí una alianza entre las agencias que debían proteger a las mayorías con los importantes intereses económicos que hay siempre alrededor de estas cosas. Mire, yo le voy a decir algo, todos siempre caen en el mismo lugar. ¿Quién controla la seguridad de los estadios? Es la misma persona que habilita, se llama doctor Martín Farrell. Se han pasado 4 presidentes de la agencia de control, ¿no? Él sí, sigue en su cargo. Y él sigue en su cargo. ¿Y por qué? ¿Quién lo sostiene? Y lo sostienen los intereses, seguramente, ¿no? Es lo que tenemos que lograr los vecinos con nuestra movida. Y tenemos que ser exigentes en el grado de responsabilidad. Llegar a modificar. Porque si hoy hay una desgracia, nosotros hemos tenido que hacer... totalmente sinceros, no hay responsables, porque ¿sabe qué sucede? En estos momentos, si saltan en un estadio y el estadio se quiebra, los responsables son los concurrentes al evento, porque eso se llama suicidio colectivo, porque entonces dicen, hubo mal uso de las instalaciones, no debían saltar. Y eso es lo que hay que avisarle a la población. Las explicaciones estas que dan muchos funcionarios son vergonzosas. Ana, tenemos que ir dejando acá. Ana, lo que te queremos decir es primero agradecer por atender nuestro llamado y después decirte que estamos a tu disposición toda vez que quieras transmitir información. Te pones en contacto conmigo y las pasamos al aire. ¿Te parece? Me parece. Desde ya muchísimas gracias por todo su compromiso social y vecinal. Bueno, muchas gracias, Ana. Gracias a vos, Ana. Un abrazo. Adiós. Un abrazo. Hemos estado conversando con Ana Paulesu de la Sociedad Vecinal de Fomento Barrio Parque General Belgrano, habitualmente llamada Vecinos del Barrio River. Realmente lo que estaba contando es impresionante y es en el campo del desastre, de la devastación con vibraciones, ocurre exactamente lo mismo que ocurre en relación al campo de la devastación con edificios. En uno y otro, aquellas agencias, aquellos espacios gubernamentales que deberían estar al servicio de las mayorías controlando, resultan que son aliados. Son socios de la devastación. ¿Vamos a un temita musical? Vamos con... Bueno, vamos a aflojarnos con un tema casi primaveral. Vamos a escuchar Glicinas, interpretado por este bandoneonista, acordeonista, Raúl Barbosa, en su álbum Confidencial, editado en el 2006. Thank you.

nos juntamos un grupo de amigos que teníamos ganas de hacer algo por el barrio y también de qué manera podíamos pasar más tiempo juntos, ya que entre el trabajo y la facultad no nos daban mucho los tiempos y bueno, se nos ocurrió la idea de formar una murga. ¡Qué bárbaro! ¿Y los colifas por algo en especial? Los colifas de Caballito, no, en realidad el nombre ya lo teníamos porque era una murga que ya estaba en Caballito y como nosotros conocíamos al director de, digamos, de la anterior murga, heredaron como de herencia. Herencia del apellido. Ustedes están los domingos de 5 a 7 de la tarde en la Plaza Amadeo Sabatini, la que está en Felipe Vallese y Colpayo, ¿es así? Sí, exactamente, todos los domingos estamos ahí, así que invitamos a todos los oyentes y la gente que quiera venir a participar de la murga, está más que invitada, es un ambiente muy familiar, tenemos chicos chiquitos hasta chicos grandes. ¿Cuántas personas están formando ahí la murga, más o menos, Maru? Y el año pasado nosotros salimos en carnaval alrededor de 65 personas, entre 65 y 70 personas. Una cantidad, ¿eh? Sí, además está bueno porque también se van sumando amigos de amigos y familiares, entonces es todo como una gran familia. Qué bueno. Y hay pibes chiquitos, mascotas los llaman, ¿no? Las mascotas, sí. Las mascotas son los nenes más chiquitos. Tenemos nenes de 2 años hasta 10 años que forman las mascotas. Y Maru, en general, a ver si coincidís. Las murgas, las chicas tuvieron como una participación masiva frente, digamos, a los muchachos que a lo mejor les cuesta un poquito más. ¿Qué es lo que pasa en la murga de ustedes? Bueno, en realidad las chicas por ahí se animan más a lo que es el baile y los chicos en realidad se animan más a lo que es la percusión. Ajá. Es por eso también que hay esa como diferencia entre lo que es baile y percusión, que por ahí el baile es más de la mujer y la percusión más de los hombres. Pero nosotros tenemos también bailarines hombres muy buenos, así que los que quieran venir a participar, los hombres varones, perfecto, que quieran venir a bailar, están invitados. Tenemos un grupo que les puede enseñar a bailar o a tocar la percusión, y lo mismo para las chicas o las mascotas que quieran venir. Claro, porque vos sos, me contabas hoy que charlamos un ratito, directora de baile junto con Gaby, ¿no? Claro, yo soy la directora con Gaby, somos directoras de baile de las mujeres. Y ustedes enseñan entonces todos los pasos y todas las coreografías que se van armando. ¿Eso es una tradición? ¿Es decir, ya viene como preimpreso o lo arman en conjunto, en grupo? ¿Cómo es eso? No, en realidad hay pasos de murga que ya están preestablecidos y en base a eso nosotros vamos formando como variantes. Y a partir de ahí empezamos a armar todo lo que es la coreografía, que es el desfile para el carnaval, ¿no? Tenemos un desfile que es de entrada y otro que es de retirada. Ajá. En lo que varía, en lo que es baile y lo que es percusión también es otro ritmo. Qué bueno. ¿Y ustedes estuvieron presentándose en este febrero en los carnavales, en algunos cursos barriales? Sí. Estuvimos, bueno, en Caballito estuvimos ahí en Plaza Irlanda también, que es el curso de Flores, estuvimos en Paternal, estuvimos en Lugano, estuvimos, la verdad es que este año pudimos recorrer varios barrios de la capital, ¿no? Que es en el circuito, como somos murgas porteñas, nos dan el circuito de la capital. Y después también nosotros tenemos conocidos en las provincias que arreglamos que tienen corsos y podemos también llevar a la murga a lo que es el circuito de la provincia. ¡Qué bueno! ¿Van a estar ustedes allí en la plaza en un evento que va a estar armando SOS Caballito este próximo sábado a partir de las 6 de la tarde, ¿no? Exactamente, sí, la murga sale a las 18:30 va a estar. 18:30 están ustedes. Ya salimos, claro, ya sale la murga. Así que los invitamos a todos a que nos vengan a ver, a que vengan también a interiorizarse, ¿no?, de lo que es esto de la murga, que por ahí para muchas personas, no sé si cree que es por ahí es o percusión o baile, y tiene mucho más que ver. Va mucho más allá de eso solamente, ¿no? Sino también es la relación entre las personas, esto también de volver a encontrarse con el barrio y de valores que ya están como un poco perdidos por todos estos tiempos que estamos viviendo. Los invitamos a que vengan a participar. A sumarse. Bueno, le queremos mandar también un saludo a Alejandro, que forma parte también como uno de los directores de la murga, ¿no? Sí, también le mandamos un beso grande a Ale. Él es el director general, él se encarga de toda la gestión de la murga, digamos. Bueno, nos vamos a estar viendo, Maru, entonces pasado mañana, el sábado. Bárbaro, a partir de las sí. 6 allá en la plaza. Sí, vamos a estar todos ahí. Bueno, te agradecemos muchísimo que nos hayas recibido nuestro llamado y te mandamos de acá un beso grande. Bueno, yo también, y bueno, los esperamos a todos. Vamos a estar bailando todos juntos, Maru. Bueno, dale, me encantó. Gracias, Maru, bueno, un beso. Bueno, un besito grande. Muchas gracias. Besos a todos, chao, chao. Estamos charlando con Maru del Centro Murga Los Colifas de Caballito. Murga que se encuentra todos los domingos de 5 a 7 de la tarde en la Plaza Amadeo Sabatini, que está en Felipe Vallese y Colpayo, muy cerquita a una cuadra de Honorio Pueyrredón. Avenida Honorio Pueyrredón y Felipe Vallese. Allí van a poder ustedes acercarse a ver cómo trabaja la murga, cómo se divierten y si quieren llevar a alguno de sus pibes. Y ya fuimos anticipando que este próximo sábado, pasado ¿qué mañana, pasa el sábado? Y hay una gran festichola, una festichola pasa? A todo trapo, a ver, allí mismo, en la plaza, en el playón de una de las placitas de Amadeo Sabatini que están allí. Es la gran fiesta de Caballito, organizada y armada por SOS Caballito. Y bueno, la movida tiene que ver, por un lado, con la defensa de la calidad de vida en el barrio, por la defensa del Parque del Bicentenario. Respecto de esto viene pasando algo muy interesante, ¿no? Por un lado, hace poquito, este último sábado, no, el anterior, en el suplemento Metro Cuadrado de Página, salió el sábado 9 de octubre, en principio una foto hermosa de Página Completa de Bernardino Ávila de la entrada de la ex playa de Cargas Caballito. La entrada en un portón con dos hojas, precioso. Uno de esos portones fue removido y no se sabe dónde está. El otro portón lo rescató la Estación de los Deseos. Y está conservado. Yo no me acuerdo ahora si las dos hojas o una sola quedaron rescatadas en la Estación de los Deseos, conservadas para que no se vayan a perder, porque un portón de maravilla. La foto esa de Bernardino es de la época en que el portón todavía estaba instalado. Portón precioso. Se entra por Bacacay al 1608. Yo les recomiendo a los vecinos que todavía no conocen lo que es la ex playa de Cargas Caballito, que se vayan por Donato Álvarez, doblen en Bacacay, sería hacia el lado del río, hacia el lado del este, y se metan a recorrer esas manzanas de la ex playa de carga. Es impresionante estar caminando por allí porque uno ve los edificios a lo lejos. Son 16 manzanas, 17 manzanas. Sergio Kiernan hace un artículo ahí muy lindo donde relata la cuestión de la demanda de los vecinos en relación a que eso sea un parque, y cuenta cómo horrorizados muchos vecinos, entre ellos Gustavo Esplat, ha visto en la página de ONAVE en internet cómo hay un proyecto que está motorizado por la ADIF, la Administración de Inmuebles Ferroviarios, Sociedad del Estado, de como que la ciudad se haga cargo de un 66% de esa superficie, un 33% queden como terrenos para ser subastados para la construcción de edificios. Un disparate total, porque las torres que aparecen allí, quien entra a la página de ONAVE, cualquiera de ustedes vecinos que entra a la página de ONAVE, si busca Estación de Playas Caraballito, va a ver ahí las fotos horrorosas de unas torres gigantescas que suponen un aumento de 150.000 metros cuadrados de superficie construida en Caballito. Nosotros en Caballito no queremos más construcción. Estamos saturados no de queremos población más torres y de ni edificios. Claro, las construcciones, claro, la construcción, supuesto. Bienvenido sea siempre y cuando sea para embellecer y mejorar, ¿no es cierto? Tal cual. Caballito es uno de los barrios con más población de la ciudad, tiene 30.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Es una de las zonas de los barrios con mayor déficit en espacios verdes. Faltan, digamos, unas 156 manzanas de espacio verde. Si pero uno calcula, insisten, claro, en sumar cemento, donde no debería estar insisten más el cemento. En sumar cemento. Y allí Sergio, en esa nota, sí, plantea, bueno, toma todo este relato que se va haciendo, que ya desde el 1994, que se reunieron en aquella época 13.000 firmas de vecinos, los vecinos venimos sosteniendo esta cuestión de que queremos un parque allá. Allí, digo. Y bueno, también vinculado a esto, el viernes pasado hubo una caravana, la caravana verde por Caballito, donde, bueno, apareció una foto muy linda en la página del sábado 16 de octubre. Está tomada por Leandro Teixeira, donde aparecen, muy lindo el enfoque que hizo Leandro, nos agarró con todos los cartelitos de 100% parque y los cartelitos UP ya, que es uso parque ya, y de fondo el cartelito que habían llevado vecinos por las casas bajas de allá de Villa Pueyrredón, que decía basta de cemento, decía si mal no, basta de bloques de cemento. O sea, quedó registrado todas... los pedidos, las demandas. Está Protocomuna, está Movimiento Identidad Caballito, estamos los vecinos ahí agrupados y salimos en esa foto ahí insistiendo con esta movida del parque. Les sigo contando esto de la caravana en un ratito o hago un temita musical. Vamos a escucharlo nuevamente a Raúl Barbosa, este extraordinario acordeonista, en su tema Diane, del álbum Confidencial, editado en el 2006. SOS Caballito. SOS Caballito. Los vecinos hablamos sobre la construcción indiscriminada de edificios y torres y la necesidad de limitar la edificación. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Estamos en La Colectiva, en FM 102.5, en el programa de SOS Caballito. Y les recordamos que lo pueden escuchar también en www.lacolectiva.com.ar. Justo dije el de Raúl Barbosa del acordeón, pero en este tema último, bueno, tocaba la guitarra también. Espectacular. Espectacular. En los temas que hay ahí en ese álbum, está en varios con acordeón, temas preciosos. Él hizo casi para toda, recomendar. Claro, hizo casi toda su carrera en Europa. Ajá. Pero últimamente, bueno, está viniendo un poquito más seguido acá. Está bueno que se vengan un poco los argentinos de ahí y nos traigan su riqueza. Su arte, ¿no? Sí, su por arte. Supuesto. Estamos en La Colectiva con operadores colectivos. Claro que está, sí. Está Lucas operando, realmente impecable la operación. Sí, pero aparte una precisión. Vos le Exacto, pediste una... Sí, una precisión impecable. Yo voy a pedir de que ya le den hoy el título en este programa. Está en este momento bajo la supervisión de Diego Domínguez, uno de los docentes más importantes de la cátedra Operadores de La Colectiva. Les estaba contando, amigos, la cuestión de la caravana que se hizo el viernes pasado, el viernes 15. Una importante caravana con unos cuantos vecinos. Arrancó allí en Gaona y Pujol, en la avenida Gaona y Pujol. Y bueno, se fueron sumando vecinos con unas paradas que se fueron haciendo en toda una vuelta que terminó en Avenida Avellaneda, cruzando el puente de aquel lado, digamos, del lado sur hacia el norte, y concluyó ahí con una asamblea, una reunión de vecinos en Avenida Avellaneda al 1300. Linda caravana. Los carteles: basta de torres, Caballito colapsa, basta de bloques de cemento, que comentaba hace un rato, era la de vecinos por las casas bajas, 100% parque, UP, uso parque, ya, otro de los carteles. Bueno, allí los vecinos sumados, peleando porque sea 100% parque esas 17 manzanas que hay allí. Apoyando el proyecto de ley que hay en legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el número 652/2010 de este año, presentado por Martín Jourés, de Igualdad Social, proyecto que los caballitenses estamos apoyando y empujando lo más posible. Y también seguimos protestando por esta cuestión de que las edificaciones siguen creciendo. Y eso implica que el barrio se va densificando cada vez más, y lo que queremos es conservar la calidad de vida, y queremos que sea un barrio donde por lo menos se pueda seguir caminando. Podamos vivir todos. La movida también tenía que ver por la protesta de esos permisos de obra que aparecen de la noche a la mañana. Como dice Quintín, están parados en todas las esquinas y siempre tienen una especie de permiso de obra abajo, adentro de la manga, ¿no? Que sale mágicamente. El Código de Planeamiento Urbano establece que el gobierno tiene la potestad de revocar, no solo la potestad, sino la obligación de revocar los permisos de obra cuando las obras están paralizadas durante más de 6 meses. El truco es que los organismos que debían controlar no declaran la paralización de las obras. Entonces, como no la declaran, la obra sigue. Se supone que si se pone un ladrillo cada 5 días, la obra está avanzando. Con este truco quieren motorizar una serie de construcciones en Caballito. En las zonas protegidas. En la zona protegida por la ley 2722. Tuvo en la movida de la caravana también la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, María José Lubertino. Encuentro para la Victoria, quien está apoyando esta movida de los vecinos junto con varios otros bloques. En realidad hay unos poquitos legisladores que se están oponiendo a esto y que, bueno, vamos a seguir insistiendo con ellos para que se sumen a la cuestión de resonificar esas 17 manzanas como uso parque, para que cualquier especulador inmobiliario se asuste, no se asuste, sino que no pueda construir en esa zona y ni estén pensando en que se van a vender los terrenos. Que lleven sus hermosos proyectos a otras zonas donde realmente no hay edificación. Donde no hay edificación y donde de entrada se respete un 10% de espacio verde para cada habitante de esos territorios. Hay tanto para construir. Muy grande la Argentina, hay como dice siempre Rodolfo. Hay tanto para construir. Vos sabés que voy a pasar un aviso, que es la gente de Salvemos Villa Urquiza está convocando a un basta de torres para el sábado 23, este mismo próximo sábado, a las 5 de la tarde en Monroy y Valdenegro, para pedir, por un lado, memoria y justicia por los muertos del derrumbe del gimnasio en Villa Urquiza, que fue hace pocas semanas, cambio de zonificación ya están pidiendo, y una declaratoria de emergencia. Porque plantean, van al colapso, cortes de electricidad, cloacas sin capacidad, autos apilados, escuelas sin vacante. Están convocando al periódico Lo que faltaba, Juntos por Urquiza, SS. Mirá vos, un SOS Urquiza. Ajá. Va a tener que contactarlos para charlar un rato con ellos. Parque Chas también, ¿no? Esto es en Monroe y Valdenegro, este próximo sábado a las 5 de la tarde. Nosotros tenemos que mandar un abrazo muy grande a Miguel y a su familia. Así que es. Ha tenido un inconveniente de salud hoy y que sabemos hasta ahora que lo ha sobrepasado y con una intervención que le hicieron de urgencia. Y bueno, Miguel, deseamos a vos que te pongas muy bien muy pronto y un abrazo grande para la familia. Y vamos, Miguel, porque necesitamos toda esa energía para seguir en la pelea y además en el divertimento, porque para le seguir, pone chispa. Siempre Miguel. Le pone chispa, siempre le pone empuje con esa polenta que tiene Miguel. Mucha chispa, pero bueno. A veces la chispa es explosiva, pero... Bienvenido sea. Tiene esa juventud propia, Miguel. Bienvenida sea la chispa. Y nos vamos a estar viendo, vecinos, este sábado nomás, a las 6 de la tarde. Nos vamos a ver. En la fiesta de Caballito, que organiza ese Caballito y que están invitadas todas las organizaciones vecinales y los vecinos de acá de Caballito, por la calidad de vida en el barrio, por la defensa del Parque del Bicentenario, por el respeto a la Ley 2722... contra la construcción en altura abusiva y sin control. Va a haber choripán y música en vivo. Así es, muchos shows. Van a estar buenos. Estuvimos charlando con Maru, los Colifas de Caballito, la Murga. Va a estar... ¿Qué pasó con Marta Ramos, que es un grupo joven de música de rock, creo? Va a estar Alejandra Palermo, una cantante importante. Cantante, voz del tango Zona Norte, premiada con ese título... cuando ganó el concurso de voz del Tango Zona Norte, que fue organizado por la Municipalidad de San Isidro, por el Centro Cultural del Tango Zona Norte. También fue finalista en Cosquín en el año 2006, representando a la Ciudad de Buenos Aires. Es decir que Alejandra Palermo nos va a traer su voz y su presencia, y va a ser un gustazo. Bienvenida. Que ella esté con nosotros. Y bueno, otra gente amiga del barrio también va a estar allí, seguramente en algunos números artísticos. Así que bueno, vecinos, los estamos esperando este sábado 23 a las 6 de la tarde, ¿no? A las 6 de la tarde nos vamos a encontrar en Felipe Vallese y Colpayo, entonces entre choripán, doradito y alguna bebida y los shows, y estar juntos y festejar por esta ley maravillosa, la ley Anchorena, y que realmente ha conseguido 80 manzanas protegidas. Y bueno, por este parque que estamos anhelando todos. El Parque del Bicentenario. El Parque del Bicentenario, el Parque Caballito del Bicentenario. Así que bueno, Abel, nos vamos a ver el... Vamos a estar ahí consolidando la malla social. Así es. Y para seguir tirando el carro y empujando y cada vez llegar más lejos. Porque merecemos una calidad de vida... como corresponde. Bueno, estamos al final del programa, ¿sí? Y sí, nos vamos por hoy. Estuvo en la operación técnica Diego Domínguez, pero también con la colaboración Nacho Esprías. Y Lucas también. En la conducción a Beli Pochi, y también nos ha dado una mano. Nos ha estado dando una mano, seguramente. Con la participación, bueno, hoy presente siempre Rodolfo y Sofía, pero hoy desde otro lugar, en la idea realización SOS Caballito. Nos vamos a encontrar el próximo jueves, ¿sí? A las 9 de la noche. A las 9 de la noche, y nos vamos por hoy con un fragmento de Asesinos del Paisaje, de Quintín Cabrera, editado en 1979. Muy buenas noches, muy buena semana, nos vemos el sábado 23.